diputados quieren desconectarte de internet. Mientras algunos siguen atentos, expectantes y ansiosos respecto de lo que se decidirá en el Congreso Nacional durante los próximos meses en el marco de la discusión sobre la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, un grupo de diputados tiene ganas de meter un gol de media cancha inaudito. El día 17 de diciembre, los diputados señores Rodrigo González, Jorge Insunza, Tucapel Jiménez, Marco Antonio Núñez, Jaime Quintana y doña Jimena Vidal, todos del PPD, salvo Jiménez independiente, presentaron un proyecto de ley que denominaron Protección de la Creación en Internet, el que propone incorporar una norma nueva a la Ley de Propiedad Intelectual. Artículo único, incorpórese un nuevo inciso final al artículo 81 de la Ley 17.336 sobre propiedad intelectual del siguiente tenor. Las personas o abonados que descarguen de Internet archivos que infrinjan las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de las demás penas señaladas, estarán sujetos a la suspensión de su conexión a la red de entre 3 meses y 1 año. Así que ya lo sabe, usted que tiene iPod y pasa sus CDs a MP3, usted señora bibliotecaria que fotocopia capítulos de libros para los alumnos, usted señora profesora que enseña a leer con fotocopias, usted señor que le regaló un compilado de canciones en CD a su polola, usted que hace citas de más de 10 líneas, usted que hace traducciones de artículos en su blog, usted señor músico que hace remixes y samplea canciones de otro sin autorización. Además de ser considerado hoy delincuente, algunos quieren desconectarlo de internet. Seguimos así con la irracionalidad del derecho del autor y como nuestros representantes no parecen entender cómo funcionan las nuevas tecnologías. Como nuestros representantes, el Congreso, suponen que la regulación debe ser punitiva y castigadora en lugar de optar por reducir la brecha digital, ofrecer oportunidades para el acceso a la cultura y al conocimiento a través de Internet y no pretender proteger vetustos modelos de negocio. Sí.